Amigos, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, Juan Ananda Merlo, les haremos compañía este ratito, una hora y media, con muy buena música. Ojalá la pasen tan bien como nosotros, o al menos yo. Arrancamos con esto, un poquitín de todo para hoy, como siempre, bien arribita, por lo menos algunos ritmos un poquitito bien moviditos con esto. Muy simpático todo, ¿no? Lo de Nubian Twists, un colectivo británico, 10 miembros que se conocieron cuando estudiaban en el Leeds College of Music. Bueno, chicos muy jóvenes que reúnen, sin ponerse colorado, ¿no?, todos los géneros musicales provenientes de un crisol de raza, un crisol cultural, que convergen una cantidad muy importante de comunidades, y esto se traduce en los ritmos musicales, justamente de la mano de chicos muy jóvenes que engloban todo. Bueno, esta cosa del hip hop, el jazz, el afrobeat, la música latina, el soul, el reggae, el dance, un poquitín de todo. El título del álbum, NT Sound System, que publicó Soul Records el 13 de junio de este año. Y ellos dicen, se me ocurre a mí, voy a hacer una interpretación, ¿no?, que rinden un homenaje a los sistemas de sonidos que fueron muy populares en Gran Bretaña por allá por los 70, 80. Se me ocurre a mí que tendrá que ver un poquitito como lo que podría verse en ciertas películas, ¿no? Mucho. De la cultura estadounidense también, el hip hop callejero, el break dance, donde los chicos bailaban y cantaban con esos tremendos equipos de audio que ya no se ven, ¿no? Esos grandotes incluso colgados al hombro, llevando esos equipos de audio. Se me ocurre que tendrá un poquitito que ver con eso, porque la onda musical también remite aquellas épocas. Bueno, fantástico. Este álbum, NT Sound System, también es una recreación con aires muy dub y muy, muy citadinos, ¿no?, muy contemporáneos, de un viejo álbum de ellos. Bueno, viejo, no tan viejo porque es una banda relativamente nueva, pero uno de sus primeros álbumes, Find Your Frame, que han transformado aquellas 9 pistas en estas otras versiones así más dub, más contemporánea, ¿no? Músicos invitados, escuchábamos la voz de Mamani Keita en la 9ª y última pista, el Slow Breath. Bueno, un tono así muy afrobeat, ¿no? Fantástico. Nubian Twist, NT Sound Systems, Strut Records, 13 de junio de este año. Fantástico, allá se fue. Bueno, vamos a seguir. Seguimos con esta onda así media movidita, con este muchacho. A ver qué abro por aquí. Johnny Mayers, Dogs Bark Babies Cry, Los Perros Ladran, Los Bebés Lloran, publicó PPK Records el 5 de septiembre de este año. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchábamos al productor, músico y tecladista británico de origen israelí, Johnny Myers. Dogs, Bear, Baby Cries, Los perros ladran, los bebés lloran, publicó PPK Records el 5 de septiembre de este año. Lo acompañan una importante reunión de músicos, todos muy jovencitos. Otro exponente más de la agitadísima escena londinense. Y también una mirada también un tanto retro, porque música inspirada, ¿no?, allá en el jazz funk de los años 70, el hip hop de los 90 también. Muy, muy, muy impactante la música de Johnny Myers. Escuchamos Ghost Town, la tercera pista de 16 que tiene este álbum. 16 pistas, bueno, para algunas muy cortitas, ¿no? Algunas miniaturas. Destaca la flauta de un tal Tenderlonius. Fantástico, ¿eh? Bueno, Pueblo Fantasma, la tercera pista, ¿no? Y un poquito haciendo referencia al título del álbum. Él dice por ahí que el álbum representa el momento en el que se produce una conmoción. Los perros empiezan a ladrar, los bebés lloran. Es un sonido siniestro, pero natural. Lo que se puede oír desde lejos, explica Meiras. Y haciendo referencia un poquitito al título de esta tercera pista, Ghost Town, Pueblo Fantasma. Se me ocurre a mí esa imagen que yo tengo del barrio o de los pequeños pueblos, ¿no? En horarios de la tarde, allá a lo lejos, ¿no?, cuando todo parece acallarse, los sonidos de la ciudad están un poquito bien lejos y más acallados también, se escucha el sonido lejano de los perros ladrar y alguien llamando a su nene, ¿no?, a casa porque ya es tarde. Se me ocurre esa imagen, ¿no? Así que bueno, quizás la intención del grupo sea romper un poquitito con ese momento apacible, pero que llama un poquito a esa cosa de un poco la nostalgia, ¿no?, del ruido, del movimiento y de la reunión de amigos. Bueno, se me ocurre a mí. Johnny Myers, Dogs Bark the Baby Cry, Los perros ladran, los bebés lloran, PPK Records, 5 de septiembre de este año, la banda Te la debo, destaca la flauta de Tenderlonius, el resto gente absolutamente desconocida. Fantástico. Bueno, estamos escuchando, perdón, matecito. Ahí está. Pero che, ¿hace un calor acá adentro? Buah, afuera hace un calor tremendo. De golpe el frío, de golpe el calor, los viejitos nos vamos a quedar pata para arriba en cualquier momento. Bien, sigamos. De cortinas. El gran pianista, un sonido realmente fenomenal tiene este muchacho, Django Bates. Cumple 65 años en el día de hoy. El gran pianista británico, que ha grabado muy poco como líder de banda, lo poco que ha grabado es realmente fenomenal, ha lucido y brillado como músico de sesión, particularmente en el sello SM, donde él ha tocado con los músicos del sello, y justamente en este álbum, The Study of Touch, que publicó el mismo sello SM el 3 de noviembre del año 2017, en su debut dentro del sello, con una historia muy particular, quizás se la voy a contar, con el resto de la banda que lo acompañan, Peter Earle en contrabajo y Peter Brown en batería. Fantástico, ¿eh? Feliz cumple Django Bates con su grupo Beloved. The Style of Touch es el título del álbum que nos va a acompañar a las cortinas en el día de hoy. Una etapa realmente fenomenal también. Bueno, bajamos el ritmo. Me gustó muchísimo esto. Es la, creo que es la segunda vez que programamos a esta mujer, Benedict Marchet. Una compositora, cantante también, pero además principalmente ejecutante de un instrumento rarísimo, que es el violín de Hardanger. Es un violín típico de una zona justamente llamada así, Hardanger, donde ella nació en Noruega. Publicó Hubro el 22 de agosto de este año. El jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Esta fue la violinista, ejecutante e intérprete del violín de Hardanger, típico de la zona de Hardanger donde ella reside. El título del álbum es Mirra, publicó Hubro Records el 22 de agosto de este año. Esta chica hace un alegato ecológico, ecosófico. Estuve tratando de ver qué es eso, porque uno lee así medio de apuradito y dice, bueno, un alegato o una intención ecológica, ¿no?, en favor de los renos salvajes. Pero ella habla de la ecosofía. Bueno, tuve que buscar qué es eso. Una corriente de pensamiento desarrollada por el filósofo y psicólogo francés Félix Guattari, que promueve la búsqueda de una sabiduría para habitar el planeta en medio de la crisis ecosistémica global que enfrenta la humanidad. Y este es su segundo álbum. Anteriormente también había editado, publicado un álbum de similares características. Ella lo explica así. Solo dos veces en mi vida he visto renos salvajes. La primera vez fue una manada enorme, probablemente varios cientos de animales. Corrían juntos como uno solo, como una concentración intensa, moviéndose rápidamente y mezclándose casi a la perfección con el paisaje grisáceo marrón que los rodeaba cerca de Dagranut, en la meseta de Hardangervidda. Entonces tenía 7 años. Muchos años después los volví a ver de nuevo por casualidad, mientras viajaba hacia el este un día de primavera. Y eso que crecí en las montañas, en Murset, en el municipio de Edgefield, cerca del pie de la vasta meseta por la que he vagado durante años en todas direcciones. La misma meseta por la que los renos han vagado durante miles de años. Nunca han estado lejos, pero siempre han sido inalcanzables y esquivos. Desconfían de los humanos. Y con razón. Más adelante ella dice Mirra, es una continuación de Me enterró el trabajo Hard del año 2022, de nuevo con la perspectiva de la ecosofía, como principio rector, y esta vez los renos ocupan un lugar central. La palabra mirra es un término antiguo y distinto del dialecto de Hardanger, que probablemente describe la forma en que los renos se mueven juntos, a menudo en círculos repetidos, para mantenerse calientes o para mantener a raya a los depredadores. También puede haber sido utilizada para describir cómo el paisaje parecía rebosar de renos. La obra sigue parte de los rituales anuales de los renos salvajes, sus sonidos característicos y sus comportamientos. Son criaturas extraordinarias y hermosas. También están en peligro de extinción, sobre todo por culpa de los humanos, que invaden constantemente su hábitat poco a poco, año tras año. Si no tenemos cuidado, los renos salvajes de Hardangervidda podrían desaparecer para siempre, comenta Benedict Murset. Bueno, incluso ella dice que, bueno, los sonidos, ¿no? Sonidos ambientales. Por ahí uno de los temas que se pierde en un silencio que parecía tener un tema oculto, como muchas veces muchos grupos practican, aparece el sonido de un reno muy, muy, muy característico, ¿no? Bueno, Mirra por Benedict Murset, Hubro Records, 22 de agosto de este año. La acompaña Haakon Steen, percusión melódica, guitarra de 12 cuerdas, percusión, más Eli Steen en contrabajo, este es muchacho más conocido para nosotros, y Morten Kennebild en teclados y electrónicos. Fantástico, una etapa muy linda también. El tema que escuchamos, el cuarto, Sommarbeite, que en lengua local significa pastizales de verano. Fantástico, esa se fue. Bueno. Sigamos. Un bloquecito para aquellos que me dicen, che, ¿el jazz para cuándo? Porque, viste, como lo que escuchábamos recién, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con todo. Las raíces jazzeras están siempre presentes y, como decimos siempre, el jazz se fusiona absolutamente con todo. Pero para los que gustan de jazz más tradicional, jazz más del estilo norteamericano, por aquí tenemos algo, un bloquecito con dos exponentes. Uno de ellos desconocido para mí, que vamos a escucharlo ya, me gustó mucho, este Peter Lynn and Happy Jazz Collective, con Identidad, publicó OAU2 Records el 17 de julio de este año. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchábamos a Peter Lynn, un músico trombonista estadounidense de origen asiático, junto a la AIP Jazz Collective, el álbum Is Identidad, álbum debut que publicó OHU Records el 17 de julio de este año. ¿Qué es esto de la Asian American Pacific Islander, la AAPI? Es un conjunto que el trombonista estadounidense de alguna manera, con la intención de, según estaba leyendo por ahí, de tratar de pulir un poquitito las asperezas, ¿no?, que surgieron durante la pandemia, donde aparentemente las cuestiones provenientes del encierro, generado roces y algunas conmociones raciales, enfrentas raciales. Entonces el muchacho dijo, bueno, conformemos esta banda con músicos muy prometedores, artistas de origen asiático-americano, de las Islas del Pacífico, de ahí el nombre del conjunto, ¿no?, del colectivo, el Asian American Pacific Islander. De resulta de estos, en torno de ellas, recreando cancionero folclórico de aquella zona, a la que ellos mismos han denominado The New Asian Songbook, el nuevo cancionero asiático. Se me ocurre un poquitito, saltando la geografía, saltando también las dificultades que han atravesado uno y otro, y la particular zona de guerra que viven en estos momentos israelíes y palestinos, la banda de músicos israelíes y palestinos que fundó Daniel Barenboim, el músico argentino, que también, ¿no?, jovencitos, que con la intención de la música puede llegar a generar un rebrote de la paz allí donde están unos y otros enfrentados, ¿no? Quizá la intención de Peter Lynn ha sido esa también. Seguramente la afrenta ha sido menor, se me ocurre, no tanto como la que ha enfrentado Daniel Barenboim. Muy bien. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy. Cumple 65 años el pianista británico Django Bates. Lo estamos escuchando desde Study of Touch, su álbum debut para el sello SM, que fue publicado el 3 de noviembre del año 2017. Acompañan Peter Eld en contrabajo y Peter Byrne en batería. La particularidad de esta reunión tiene una historia realmente fenomenal. La forma en que se formó este grupo. Él dice que había un poquito decidido no formar un grupo o un trío de jazz porque, bueno, hay muchos y muy buenos que tengo que hacer yo con uno más. Juró no liderar nunca un trío de piano. Él dice que ya había suficientes en el mundo, ¿no? Cuando comenzó a dar clases, allá por el año 2005, en la Rhythmic Music Academy de Copenhague, y él cuenta, estaba caminando por los pasillos cuando escuché a un baterista y un bajista tocando en un conjunto en una de las salas de ensayo, y pensé, si alguna vez cambio de opinión sobre los tríos de piano, definitivamente querré contar con estos dos chicos. En poco tiempo la idea se volvió irresistible y Bates, el bajista Peter Eld y el baterista Peter Brun, se reunieron para tocar juntos una vez a la semana. Lo hicimos durante todo un año y simplemente improvisando, y fue fantástico, recuerda el pianista. Bueno, de ahí empezaron a surgir, bueno, las reuniones de una semana empezaron a ser mucho más seguiditas, algunas presentaciones. Así que bueno, la idea fue publicar un primer álbum titulado Below the Bird con arreglos sobre música de Charlie Parker. Me pareció increíble lo rápido que podíamos aprender juntos la música escrita después de tanto tocar libremente. Nunca había experimentado ese proceso este proceso de esta manera, ¿recuerda? Recuerda Django Bates en la forma tan impresionante con lo que ellos congeniaron y lograron esa comunicación, ¿no? Algunas cositas más en torno a esto que las dejamos para un poquitín después. Vamos a seguir con la música, que otra vez hay mucha. Este fue Peter Green and AAP Jazz Collective, Identidad, UHU Records, una subsidiaria de Origin Records, 17 de julio de este año. Allá se fue. Muy bien, sigamos. ¿Con qué seguimos? El otro integrante de este bloquecito, bien, bien jazzero, con el baterista estadounidense John Farnsworth, The Big Room, Smoke Session Records, 25 de julio de este año. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchábamos al baterista estadounidense Joe Farnsworth desde The Big Room. Smoke Session Records lo publicó el 25 de julio de este año. Un baterista muy bueno, muy arraigado a la tradición estadounidense, pero que ha decidido de a poquito, desligarse un poquitito de aquella corriente que lo ató a sus maestros, los grandes exponentes del género de todas las épocas, y decidió, ya de sus últimos álbumes, invitar a gente muy joven para, de alguna manera, darle la oportunidad de que ellos pongan ese granito de juventud que se requiere tanto como para seguir creciendo, ¿no? Y no quedar pegado, que no está mal porque muchos músicos lo hacen, pero algunos miran un poquitín más allá y han dicho, bueno, suficiente, sigamos adelante. Se rodea de Jeremy Pell, el trompetista, de la gran saxofonista alto Sarah Hanagan, que ha sido nominada como número uno en su instrumento en la encuesta de la prestigiosa Downbeat este año, Rising Star, número uno, el gran vibrafonista Joel Ross, el joven pianista Ahmed Cohen también, Yasushi Nakamura en bajo y el propio George Farnsworth en batería, grabado el 23 de enero de este año en una sesión de día en el Smoke Jazz Club de la ciudad de Nueva York. Se me ocurre una sesión vespertina, porque obviamente no de mañana, pero los boliches, viste, que abren. Yo he visto algunos videitos así, que es de tarde, que es a las 5 de la tarde, están entrando los músicos y la gente a los clubes. Bueno, en esa sesión vespertina fue grabado este álbum allí en el mítico Smoke Session Jazz Club. Muchos de los maestros ya no están en la tierra, dice el baterista. Decidí que era hora de empezar a tocar con gente más joven, como hicieron a Blecky y Cedar Walton. Te pueden inspirar y cambiar tu forma de tocar. Puedo ser más libre para ser más yo mismo, dice este muchacho, este hombre, que a cada uno de los participantes, a los que invitó para tocar en esta banda, les permitió o les pidió que aportaran con un tema cada uno, ¿no? The Big Room no es un lugar, relata el baterista, sino una dimensión espiritual, un terreno vasto y abierto al que solo los artistas más dotados pueden llegar. Es un lugar donde toda la disciplina, las reglas y el lenguaje que un músico pasa toda su vida dominando se desvanece de repente y puede producirse una creación pura y trascendente. The Big Room. ¿De dónde viene esto? Porque él dice que lo escuchó de sus maestros, ¿no? De Mack Roach, Jackie McLean, Ron Carter y tantos otros, hablar de esto, ¿no? De este espacio, The Big Room, que no es un lugar, sino esa dimensión espiritual en donde todo parece desvanecerse cuando uno quiere tener la posta del haber alcanzado, las dimensiones de la superioridad en cuanto a lo musical o al dominio de su instrumento, y resulta que parece que no es así, ¿no? The Big Room. Smoke Session Records, 25 de julio de este año, You Already Know, la séptima pista de 8 que tiene este álbum, realmente fenomenal. Uf, mamita. Bueno, mucho bla bla, compañero. Bueno, andamos más o menos bien de hora. El Chico de Tapa fue un disco completo hace dos semanas atrás. Me impresionó mucho la música de este muchachito, otro exponente de la efervescente escena jazzera londinense, Jimmy Lemmon, Sequent, Séquito Records, 19 de septiembre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchábamos al joven guitarrista londinense Jamie Lehman con su segundo álbum como líder de banda, Sequent, que publicó Sequito Records el 19 de septiembre de este año. Lo acompañan una cantidad de jóvenes músicos provenientes de las formaciones en las que él ha participado, de una extracción musical absolutamente diferente. Hablamos de el productor y dueño del sello Sequito Records, Alpha Miss, un tecladista muy proclive a la música más contemporánea, más citadina, el hip hop, el rap, el soul, el funk. Quinn Olton en saxo tenor, Ruta Cipoli en flauta, Jazz Kaiser en batería, Joe Downer en bajo, Laura Misch, otra exponente también de este género en voz y saxo alto, un tal Sly Fifth Avenue, flauta, clarinete, saxo tenor, Richard Spaven en batería también, Kaya Thomas Dick en voz, y además también el artista que hace la tapa del álbum, que es realmente fenomenal, está ahí publicada en nuestro perfil de Face. Pueden ver una tapa realmente fantástica. Mantra Return, la 11ª pista de 12 que tiene este álbum, realmente fenomenal. Estaba tratando de asociar algunos otros ejemplos, ¿no? De cómo músicos como este muchacho, que ha tocado, ha nacido musicalmente hablando y se ha dado a conocer en las bandas de este tal Alpha Miss, que por aquí ha pasado, creo que en alguna oportunidad. No me atrae demasiado la música de él, pero bueno, bueno, búsquenlo por ahí, Alpha Miss. El muchachito ha tocado en las bandas de este muchacho, de este productor y tecladista muy jovencito también, dentro de esa agitada escena londinense, también muy proclive a todos estos ritmos, bien, bien, bien contemporáneos y una mezcla absolutamente de todo. Pero que en sus dos álbumes como líder, el mencionado Sequent, que es el álbum que escuchamos hoy, su último y segundo, tanto como el primero, que escuchamos hace unos poquitos días, en nuestro martes de disco completo, y una colaboración con una pianista italiana, son creo que un EP también, es todo lo que el muchacho ha grabado, y puede notarse una clarísima diferencia musical y una separación en tanto a la estética musical, que se me ocurre empardarla como lo que podemos apreciar en el saxofonista estadounidense Bob Minzer, que alejado o fuera de sus amigotes de los Yellow Jackets, produce algo completamente diferente al frente de una big band. Como también el pianista y tecladista británico también, Bill Lawrence, integrante de la multitudinaria banda estadounidense Snarky Puppy, que fuera de la banda también produce unos discos realmente fenomenal. Acaba de publicar ahorita, hace muy poquitos días, se los prometo para la semana que viene, un álbum en solo piano muy clásico, realmente fenomenal. Bueno, dos ejemplos de tantísimos que hay. Jamie Lehman es otro, de cómo van surgiendo estos chicos a la luz de otros, ¿no? Con propuestas absolutamente diferentes. Una idea de que él ha intentado recrear, dice él mismo, que sonidos muy que se agolpaban en su cabeza, que tenían que ver con cuestiones de tocar sin aditamentos electrónicos, tan propios, ¿no?, de la gente que mencionamos antes, pero no. Hagamos una cosa más limpia, más analógica, un sonido más puro, no tan rebuscado ni trabajado, bien, bien minimalista, ese sonido típico de este chico que crece a pasos agigantados, Jimmy Lehman, que aquí lo escuchábamos de su segundo álbum como líder de banda, Sequent, que publicó Sequito Records el 19 de septiembre de este año, todas composiciones del joven guitarrista londinense Jimmy Lehman. Bueno, sigamos. Me gustó mucho, mucho, mucho esto, bajista canadiense, un solo de bajo, donde muchacho interpreta otros instrumentos también, bajo de 12 cuerdas, de 6 cuerdas. Dije bien, bueno, capaz que dije una barbaridad. A ver. 6 cuerdas, bajo de 12 cuerdas, no hay. 6 cuerdas y 4 cuerdas. Además de algunos instrumentos electrónicos. a ver cómo se pronuncia esto, NYABA, por Rick Brown, publicó Goldwyn Recordings el 26 de septiembre de este año. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, escuchábamos al bajista canadiense Rick Brown con NYABA. La verdad que no sé lo que significa esta, parece ser una sigla, está todo en mayúsculas. En la poca data que pude obtener, no hace referencia específicamente a esto. Publicó Goldwyn Recordings el 26 de septiembre de este año. Escuchábamos la segunda pista de 8 que tiene este álbum realmente fantástico, The Sun of Our Tears. Este muchacho toca bajo de 6 cuerdas y de 4 cuerdas, un bajo acústico, semiacústico, sin trastes. Grabado prácticamente en vivo, si bien hay cuestión de superposición de pistas, todas tocadas, todos los sonidos, quiero decir, provenientes de sus dos bajos, en un parate que él mismo cuenta que ha tenido por ahí, en el estudio de un amigo, un poquitito alejado de la ajetreada agenda, que de alguna manera lo ata a algunos proyectos, como por ejemplo los grupos de Steve Coleman, Radars Mahantwata, por ejemplo, o de James Blood Ulmer. El muchacho ha tenido algún momentito de parate por ahí y ha decidido dar rienda suelta a esto, ¿no? Un álbum absolutamente tocado con bajo, muy melódico, realmente muy, muy melódico, que tiene que ver con contar una historia de los Groats. Tuve que buscar por ahí a qué se refería con esto, que tiene que ver con estos narradores orales, poetas, músicos, historiadores provenientes del África Occidental, los Groats, que desempeñan este papel de la preservación y la transmisión oral de las tradiciones, de la cultura, de generación en generación, siempre, siempre, siempre a través de la transmisión oral. Entonces el muchacho se ha propuesto contar su historia, ¿no?, a través de la música, y además de rendir homenaje también, como por ejemplo Alice Coltrane. ¿Qué más? Bueno, nada más, nada más. Rick Brown, NYABA, Goldwyn Recordings, 26 de septiembre de este año. Fantástico, muy muy lindo, una etapa muy muy linda también. Ya nos vamos acercando casi al final. Nos quedan 3 temitas y vamos a ir levantando un poquitín el ritmo. Este un cuarteto liderado por el contrabajista noruego Jonas Turi, con una impronta muy muy brasilera, Pindorama, publicó Eclipse Music el 5 de septiembre de este año. Thank you. Bueno, Fe de Ratas no fue lo que anuncié yo, el Jonas Turi Quartet, sino que fue It Ain't Chris con Daybreak, publicó Yo-Yo Records el 17 de junio de este año. El flautista israelí, al frente de un cuarteto conformado o completado por Adam Birbaum en piano, Luke Silik en bajo y Anthony Pianciotti en batería, que un muchacho que falleció antes de la publicación del álbum, desconozco las causas. Músicos invitados, Benny Benak III en trompeta en dos temas, y el paisano de Chris, el guitarrista Jota Silverstein, en tres pistas. La propuesta de este muchacho es dejar de seguir o completar esta aventura, ¿no?, que iniciaron grandes flautistas del género como Herbie Mann, Bob Humphrey, Hubert Loss, ¿quién más?, Jerry Mistake, Joseph Latif. Gente que ha puesto a la flauta dentro del jazz en primera línea, ¿no?, y no como un instrumento de acompañamiento. Quizá el interés de Itai Chris es continuar con esta idea, ¿no?, de mantener el liderazgo de la flauta como instrumento principal dentro de los movimientos. Hemos escuchado, a mí particularmente me encanta la flauta, y cada vez que veo por ahí algún saxofonista que al mismo tiempo toca la flauta, programo aquellos temas bien flauteros porque me gusta mucho. Y realmente está sonando realmente mucho, mucho, mucho la flauta, por lo menos a mí me parece. Y la intención de Itai Chris es mantener esa idea y ese espíritu, ¿no? Lo logra realmente bien. También hay otro muchacho que se inclina o se apoya en la música brasilera, un enfoque muy latino también en algunos pasajes. Itai Chris, Daybreak, Yo-Yo Records, 17 de junio de este año. Bueno, opa, che, mucho bla bla, compañero. Ahora sí, Jonas Turi Quartet, Pindorama, Eclipse Music, 5 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. El Junior Studio Quartet con Pindorama fue lo que pasó recién. El Eclipse Music lo publicó el 5 de septiembre de este año. Junior Studio, contrabajista finlandés, Ilma Ronka en flauta, Thomas Keski Santi en teclados y Ansi Tirkonen en batería. Otro álbum con impronta brasilera y nuevamente la flauta como instrumento destacado. Vente Vi, la segunda pista de 9 que tiene este álbum, fantástico, muy muy lindo. Bueno, nos vamos a ir con esto también, muy muy muy lindo. Este cantante y guitarrista alemán, Thorsten Goetz, que no disimula su pasión por la música de George Benson, al punto que por ahí hay algunas cositas que suenan como él, pero le sale realmente muy muy bien. El álbum es Soul Deep, que publicó Membran Records el 12 de septiembre de este año. Lo acompañan Jan Miserre en teclados, Björn Guerra bajo y Felix Lerman en batería. Thorsten Goetz, Soul Deep, última publicación del guitarrista y cantante alemán. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la selección y presentación de la programación del día de hoy. Alanda Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.